Muy bien, de parte del gobierno provincial estaban diciendo que iban a asegurar los servicios mínimos, que básicamente como diciendo no va a salir el paro. ¿Cómo se plantea que No, no, salga? no, sí, servicios mínimos, por ejemplo, en el transporte, muy mínimo. Creo que el gremio de transporte lo está llevando con una presencia del 20% de los servicios, nada más. Bueno, las guardias médicas, como ha sido siempre, la guardia mínima indispensable para el reclamo que pueda de salud, que pueda tener cualquier trabajador, cualquier sector de los trabajadores o de la gente en general, eso sí. Pero yo creo que sí va a ser un paro muy importante que va a tener una huella, va a haber un antes y un después de lo que hemos tenido anteriormente, porque creo que nos encaminamos a una exigencia que se va profundizando desde parte de los trabajadores para que realmente se los considere con la dignidad que debe tener un trabajador que es el que verdaderamente hace la riqueza del país diariamente. Porque no lo hacen los empresarios, lo hace el trabajador, el empresario usufructa del producto de los trabajadores y del producto de la gente. Además, hay que señalar que la precarización que tenemos es tremenda, es una precarización que se ha ido agudizando a través de los despidos y del no cumplimiento de los pases a planta, por ejemplo, y también con paritarias en baja, que eso también tienen alguna responsabilidad importante algunos dirigentes sindicales, ¿cierto? Hemos negociado con una devaluación del 42%, una inflación del 42%, hemos negociado paritarias al 15% o al 17%. Eso no puede ser. Por todo eso también vamos a paro que comienza en la CTA hoy y que continúa la CGT mañana. Bueno, habló de la banca, ¿no? Y habló del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y su función acá en la provincia de Mendoza. ¿Qué es lo que está haciendo y por qué Sí, sus críticas? El BID, toda la obra pública está fundamentalmente llevada adelante con los préstamos del BID, ¿no? Después tenemos el fracking acá, que también se está haciendo justamente gran parte de la devaluación que estamos viviendo y del aumento del dólar es para financiar una fractura hidráulica como la que se está llevando adelante, que es carísima, aparte de lo que conocemos de contaminación de las aguas, el usufructo desmedido del agua, porque se hace fundamentalmente con presión de agua, con millones y millones de litros, cada pozo insume 30 millones en su vida útil, 30 millones de litros de agua, más alrededor de entre 500 y 600 químicos que sirven para demoler la roca y hacer un lavado en las celdillas que tiene el esquisto para poder sacar el gas y el petróleo a 2.000, 3.000 metros de profundidad. ¿Cómo? Eso es parte del extractivismo, que es uno de las fases superiores del capitalismo hoy, ¿no? Por eso, y que lo sufre provincias como Neuquén y nosotros con lo emblemático de Vaca Muerta y la empresa El Trébol, que es la que está metida en eso y que con todo lo que le financia a la provincia y le ayuda a la provincia para llegar a esta situación. Es una extensión, digamos, de la primarización de la economía, también no solamente ahora lo agrícola, sino el resto. Afecta el aspecto, la matriz productiva histórica que ha tenido la provincia de Mendoza, y para imponer otra matriz productiva, bueno, eso será motivo de alguna otra charla ya específica sobre este punto, ¿no? Bien, ¿cómo ve esto que se está dando, digamos, los movimientos que se están dando dentro del movimiento sindical en general, ¿no? Este frente que se armó con algunos participantes de la CGT, Moyano entre ellos, ¿cómo lo está viendo? Porque estos son los matices y modificaciones que se están llevando adelante porque el triunvirato que a nivel nacional está manejando la CGT llega o tardíamente, este es un paro tardío, esta medida de fuerza la debimos ir tomando a medida que se iba profundizando la crisis. Por eso, bueno, más allá de lo tardío, por lo menos la llevamos adelante, pero no podemos demorarnos más, porque la situación de precarización y la situación de hambre, la situación de injusticia, no tiene límites, y por lo tanto no aguanta más. Realmente estamos en una situación, con todo lo que le he mencionado, los ajustes y los tarifazos y despidos, y súmele la represión, porque esto va de la mano de para llevar adelante un plan como este, se tiene que garantizar la represión. Hemos visto los mandatos al ejército que ha hecho con el presidente de la nación con respecto a lo que él denomina el terrorismo y el narcotráfico, para poner el ejército en la calle. Es decir, para confundir defensa con seguridad, y mete el ejército, la gendarmería y todo lo que sea necesario para llevar adelante este plan económico. Muy bien, bueno, Pablo, le agradecemos mucho su tiempo para con la mosquitera. Entonces reafirmamos que ahora en unas horas empieza este paro de 36 horas de la CTA. Exactamente. Muchas gracias a ustedes. Bueno, muchas gracias, Pablo. Ahí pasaba el secretario general de la CTA Autónoma, Pablo Martínez Agüero, comentándonos esto que va a ser este comienzo del paro y el paro general del día de mañana, que había sido propuesto allá lejos y hace tiempo, ¿no? Y bueno, ya llegó 25 de septiembre, empieza este paro general y ahora este paro de 36 horas.